sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal, cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, el día de hoy, jueves 29 de enero. Estará platicando sobre el concepto de ciudadanía y pues aquí preguntaremos, para que nos ayuden ustedes, ¿cuál es la diferencia de ser ciudadano hoy con lo que fue ayer? Y bueno, pues qué mejor que se llamen y den su punto de vista, propongan al 8336-6162, 8336-4203. Mérida McCarthy, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias a ti por invitarme. Excelente. Oye, bueno, te lo hago a ti la pregunta. ¿Hay alguna novedad con lo que es ser ciudadano? ¿Con el mundo de hoy, el México de hoy? ¿O ha sido lo mismo? ¿O qué? Pues yo personalmente pienso que sí han habido unos cambios bastante interesantes y fuertes dentro de lo que es la ciudadanía, en respecto a que antes el concepto de ciudadanía estaba muy arraigado a una organización comunitaria. Y ahora cada vez más el concepto de ciudadano es una persona que habita en una ciudad de forma mucho más individual a la que originalmente estaba conceptuada la idea de Pero ciudadanía. Pero bueno, de alguna forma en la Edad Media pues no tenemos muchos derechos como ciudadanos, ¿no? Y ya eran urbanas las sociedades. Pero estaban organizadas y existía la idea de comunidad. ¿Sí? ¿En la servidumbre o dónde? Porque te acuerdas que estaban ahí como que muy, muy segmentado entre que si la aristocracia, la nobleza. Sí, pero estaban organizados. Estaban y organizados. Y dentro de la servidumbre y dentro de los niveles más bajos también había cierto nivel de organización y de yo creo que de idea de comunidad, de ayuda al prójimo y ayuda a tu vecino. ¿Y eso se perdió por qué? Porque la ciudad nos dividió, nos despersonalizó las relaciones sociales, entraron otras ideas y de repente priorizamos eso, ¿nos hicimos individualistas o qué? Yo creo que sí, creo que la sociedad en general ha estado yendo hacia una sociedad muchísimo más individualista, en la cual la idea de comunidad, o sea, no, en algunas partes sí está muy desarrollada y en otras no, pero las ciudades cada vez más grandes, cada vez más densas, cada vez, obviamente más pobladas, ha hecho que, pues, o sea, tanto el lugar de trabajo como el lugar donde estamos habitando sean lugares completamente diferentes y distintos. Entonces, la idea de comunidad ya no existe tal cual existía antiguamente, ¿no? Entonces, ¿son conceptos contrarios posiblemente la ciudad y la comunidad o no? ¿Tú crees que se puede hacer comunidad en una ciudad así? Yo creo que sí se puede hacer comunidad, pero hay que tener ganas y hay que hacerlo. Pero sería donde si requiere un esfuerzo, si requiere por parte de cada quien. Pues posiblemente en internet, como una red, porque acá en los espacios públicos cada vez son menos, ¿no? Aquí precisamente hablando de Monterrey y de San Pedro, obviamente en los espacios públicos ya no se va a dar la comunidad. Y esa es precisamente una de las cosas que crea el individualismo, ¿no? Creo que sí hay varios grupos que sí están haciendo un esfuerzo bastante grande, a los cuales también se les puede aplaudir. Para crear ese sentimiento de comunidad, para salvar los espacios públicos, para tenerlos más en cuenta, pero no podemos negar la realidad de que aquí cada vez es más individualista. ¿Pero tú ves más la ciudadanía como comunidad, nada más, o también le ves atributos de derechos? Porque tú sabes que ciudadano, pues no nada más quiere decir que eres parte de algo, sino que también se espera algo de ti en cuanto a la constitución. Uh-huh. O sea, ir a votar, hacer ciertas cosas. Uh-huh. ¿Cómo crees que funciona eso? En cuanto a los derechos, todo ciudadano obviamente tiene sus derechos y debe de cumplir con esos derechos. Creo que esos derechos se han perdido a nivel de valores. Creo que los derechos todos sabemos que los tenemos, pero y mucha gente los está exigiendo a que se los dé el gobierno, pero también pienso que, o sea, los derechos son una cuestión personal y tú has de también, o sea, a poner tu parte para obtener esos derechos, ¿verdad? O sea, si yo soy una persona muy encerrada, muy aislada, muy enclaustrada, que no, y muy, muy mala persona, o sea, la gente no necesariamente va a formar una comunidad conmigo, ¿verdad? Entonces cada vez, y si cada vez somos más personas así, que vivimos, se vive más en aislados, así va a ser. Bueno, nos tocó, ya veníamos siendo una comunidad, la verdad, individualista. Uh-huh. Hemos sido realmente yo primero, nosotros primero, y creo que si ya estábamos así, de que del zaguán para mi casa, uh-huh, pues súmale a eso que se vino todo este rollo, ya no sabemos qué es, pero le llamaban inseguridad. Uh-huh. Y yo sí he notado que nos hemos separado cada vez más. Sí, y definitivo. Como si ya veníamos aislándonos por sistema, porque de alguna forma, pues ahora, pues todo lo adquirimos, todo lo compramos, uh-huh, hasta las parejas, uh-huh, y por ende, pues ahora súmale a que, pues para qué sales a la calle si están ahí los malitos, este era el discurso público, uh-huh, por ende creo que eso de alguna forma te acabó diciendo, bueno, pues si ya iba yo por esta línea de que la televisión, uh-huh, pues ahora me compro el Dish o no sé qué tanto rollo y me aviento, uh-huh, todas las series y no tengo por qué salir. Uh-huh. ¿Cómo ha afectado eso tú a lo que estamos platicando? Pues precisamente que yo encuentro que las comunidades están bastante destrozadas a raíz de todo eso. Hablemosle de inseguridad o hablemosle de individualismo o las dos cosas aunadas, precisamente lo que ha llevado es a que se viva en una población segmentada y muy aislada. ¿Y cuál es la función de la autoridad? ¿De educar en eso? ¿Es un instinto natural que debemos de buscar con otros el cristalizar? ¿O nos tenemos que la función con leyes que nos den comunidad? ¿O cómo ves tú la reconstrucción de ese tejido comunitario? Para empezar, yo pienso que el rol de la autoridad debería de ser de proteger al ciudadano. Ese debe ser el primer paso que hay que dar, o sea, debe de protegerlo y hacerlo sentirlo más seguro. Además, yo creo que el gobierno ha de retribuir tanto como se le retribuye a ellos en impuestos y en cumplir las normas. Y ellos han, o sea, de ser cuestión de la autoridad de hacer que las personas se sientan seguras, como arreglando las calles, tapando los baches, salvando los espacios públicos, dándoles más espacios públicos donde poder reunirse, que no involucre simplemente el consumismo, ¿no? Pero se oye muy politizado ese concepto, ¿no? O sea, es algo, como te digo, que sale, o sea, realmente también la representación política tendría que ser parte de la ciudadanía, o sea, de la comunidad, o es un concepto que tenemos que luchar para obtener en contraposición a los representantes. Porque pues, si nada más se tratara de recibir que estos son tus derechos y tus obligaciones, uh-huh, pues nada más págame impuestos y no hay nada que hacer. O sea, lo que te trato de decir, cómo se puede reconectar no nada más la comunidad horizontalmente, uh-huh, sino en un pacto social verticalmente con esa representación que en algún sentido pues cada vez está más alejada por lo que tú digas y mandas. La sociedad hasta cierto nivel debe de exigir y debe de pedir. No sé si necesariamente a través de una lucha. Yo no soy muy partidaria de una lucha, pero sí de un nivel de conciencia un poquito más alto, en el cual se pueda pedir, demandar, ¿no? Bueno, no me refería a una lucha armada, pero uh-huh, de alguna forma a veces dicen, no, pues es que hay que ocupar los espacios públicos para hacer presencia. Uh-huh. Como que, bueno, si se supone que el espacio público te pertenece por sistema, pues ¿por qué tendrías que estar tú buscando recuperarlo? O sea, creo que ahí es como que siento que puede estar habiendo una falla entre conceptos, porque no necesariamente estamos conectados con lo que es cada cosa, ¿no? ¿Cómo lo ves? Ahí es donde lo que teníamos que ver es quién se está llevando los espacios públicos. Y lo que vemos es que se están llevando los espacios públicos, se los está llevando el comercio, se los está llevando las autoridades, los están convirtiendo en otros espacios que no necesariamente son públicos. Privados. Y obvio que hay que, hay que luchar, hay que decir que no. Bueno, uno de los argumentos finalmente es que no hay dinero para lo público. Aunque no te lo digan en el discurso, pues cuando tú vendes un parque, pues no nada más es porque va a haber negocios y porque posiblemente no había dinero con que mantenerlo. O sea, tú sabes que ahora las deudas son exorbitantes y de alguna forma pues no tampoco podemos ver que vayan a resurgir esos espacios dadas las cosas. ¿Cómo sientes que tendríamos que actuar la comunidad? Yo personalmente me gustaría que la comunidad estuviera mucho más unida, que estuviera, o sea, el gobierno llegará a un punto que con la unidad de las personas no podrá hacer mucho. O sea, cuantos más seamos tratando de salvar esos espacios públicos, mejor puede ir, más posibilidades hay. Pero ¿cómo le hacemos, dadas las características que estás describiendo, de que cada vez es más difícil encontrar espacios de encuentro en el sentido más esencial? O sea, ¿cuál sería una forma práctica de empezar a hacer eso que dices desde abajo? Apoyando los grupos que ya están funcionando y buscando nuevos espacios y nuevas actividades comunitarias que podemos empezar a hacer desde hoy. Ok. ¿Y de no hacerlo, qué le pasaría, crees tú, a esta sociedad? O sea, ¿se puede vivir así, como estamos? ¿O no? ¿O qué? ¿O qué, cuál sería el escenario de seguir así? ¿Cuál sería el escenario? Yo creo que cada vez viviríamos un poco más inseguridad generalizada en las calles. Yo creo que el nivel de individualismo crecería tanto que estaría muy marcado lo que está ocurriendo en las calles con cierta violencia y cierta criminalidad y lo que los que viven aislados en sus casas, apegados a la tele y consumiendo hasta por internet, ¿verdad? Bueno, pues yo diría que dices inseguridad, o sea, al final es algo que está afuera, se supone, pero también está dentro, porque si desconfiamos cada vez más y nos aislamos, pues lo que hacemos es desconfiar, y ya no estamos realmente unidos. Pero por eso precisamente hay que fomentar lo que es el movimiento comunitario y ayudar a las comunidades a que estén más en contacto consigo mismos y sus vecinos, ¿verdad? ¿Tú cómo lo ves, Fabián Espinosa? Bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos. Bienvenido. Pues muy interesante y me parece que han acertado muchas cosas importantes. Ahorita que hablaban de cuáles son los nuevos retos, creo que valdría la pena también incluir en el análisis que hemos notado cómo progresivamente los gobiernos a nivel federal y luego estatal y municipal cada vez actúan con mayor impunidad o cada vez generan más leyes cuyo resultado es la opacidad, cuyo resultado es el dispendio, y se van transformando en una clase política todopoderosa, ¿no? Fuera de cualquier cuestionamiento. Las instancias gubernamentales que sirven para transparentar información o para rendir cuentas, pues están ahí, pero no funcionan realmente, ¿verdad? Entonces creo que aparte de ser ciudadanos, sobre todo ahorita que tenemos toda la infraestructura y toda la tecnología de comunicaciones, pues parte de ser ciudadano hoy día es también pedir cuentas. Pedir cuentas y transparencia. Así es. Bueno, generar ese diálogo, porque la gente que está en el poder no siente la necesidad de tener un diálogo con quien lo vota, ¿verdad? Con quien lo elige. Y eso es muy grave porque hemos visto cómo se va descomponiendo el tejido social y lo único que hacen es hacer pequeñas reparaciones o paliativos para mantener ciertas cosas en calma, pero el abuso sigue y lo podemos ver también en las deudas estatales, ¿verdad? Los gobiernos estatales tienen una capacidad de endeudamiento tremenda, se lo autorizan cada que pueden en sus locales, en sus congresos locales, y la ciudadanía está sin poder hacer nada. Bueno, sí, yo quisiera decir que yo sí diferencio comunidad de ciudadanía, porque creo que la comunidad es el tejido en sí, o sea, es lo que somos todos, y no nada más incluye una sociedad política, sino que incluye una cultura, una forma de ser, una forma de expresarse, necesidades primarias, familia, colonia, y creo que la ciudadanía sí, como dices tú, ya viene más lo de la ciudad, pero yo diría que viene más lo de la complejidad, porque pues la comunidad ya existía antes de la civilización. Sí. Pero poco a poco alguien empezó a tomar el poder, que es el Estado. Pero precisamente la palabra ciudadano viene de las personas que iban a vivir a una ciudad de una manera organizada dentro de la comunidad. Como en su gremio, digamos. O sea, sí. Sí, o sea, técnicamente... Esa es la palabra técnica de ciudadanía, ¿no? O sea, no se iba a perder. Entonces, nos basamos en eso para de ahí a ver qué es lo que ha ocurrido ahora, hoy en día, ¿verdad? Sí, lo que digo es de que no... La idea era de que no se perdiera ese concepto de comunidad... cuando entramos en una sociedad compleja. Pero al final se sucedió así, porque como sabes, nos hicimos sociedades modernas. Y en la modernidad, pues la despersonalización es la característica principal de las sociedades. Paradójicamente, ¿no? Paradójicamente. Entonces, sí, no. El progreso, entre comillas, de la civilización no ha sido para mayor unidad. No. Por lo menos en Occidente. Eso te lo digo porque si ya... La corona de la comunidad es la ciudadanía, o sea, una sociedad politizada, pues vamos a tener que tener los liderazgos cada vez más, son más importantes, porque si las comunidades son autosustentables hasta cierto punto, y punto que el líder es quien es el que mejor arregla las cosas, pues en la política de la sociedad de ciudadanos, sí es como dice Fabián a través de los ejemplos. Entonces, si el espacio público, que es ese espacio que se crea en el siglo XVIII como... lo que te va a cristalizar la ciudadanía, y el ejemplo de la política ahí arriba no es el mejor que podamos ver, entonces pues cómo van a querer no nada más tejer otra vez la comunidad, sino cómo van a querer salvar lo público si ni siquiera estás tú ahí arriba poniendo el ejemplo. Entonces, qué mejor que lo que acaba de suceder ayer. Pues hace un semestre se estaban peleando por los límites de las construcciones, y ya ayer le autorizaron dos, no sé cuántos metritos más, a nada más dos edificios. Y digo, bueno, pues nada más la puntita, ¿no? Pero como sabemos en esta cultura, pues al rato va a decir, oye, pues ¿por qué yo no? Y al rato que sean otra vez 600, que ya se pasaron los límites, pues yo te pregunto y les pregunto, y le pregunto al público, ¿cómo queremos que se respeten lo que tiene que ver con el público? Si vemos que arriba cada vez más, como dice Fabián, y como obviamente podemos ver en esta sociedad, pues por la conveniencia de la clase política, que como te decía hace rato ya no hay dinero, pues venden los espacios, pues para pagar ahí con deuda privada, y poder dar la cara ahí con estas políticas de circo que tenemos, y hacernos creer que la cosa va caminando. Sí, totalmente de acuerdo. Pues no olvidemos también que en esta vorágine de consumo y de voltear más a ver el teléfono móvil que a la persona que tienes enfrente, que se oye muy trillado el tema, pero es, me parece que es muy, muy es clave, básico, ¿no? Sí. Hace poquito yo posteé en redes sociales esa frase que dice, baila como si nadie te estuviera viendo, ¿no? Pero este meme dice, baila como si nadie te estuviera viendo, porque todos están viendo sus aparatos celulares. Entonces, paradójicamente, mientras más posibilidades tendríamos o tenemos de hacer comunidad o de ser ciudadanos, ¿por qué? Porque el móvil nos sirve para enviarle un correo a nuestro representante. Si contesta o no, eso es otra cosa. No podemos derrotarnos a priori, ¿no? Para estar en contacto con otros ciudadanos, para... comunicar cuáles son nuestras inquietudes acerca de nuestros espacios, el que está saliendo de mi puerta y el que está a 10 kilómetros, porque sigue siendo mi ciudad o de alguna manera sigue siendo mi comunidad. Y podemos también organizarnos de esa forma para muchas otras cosas, ¿no? Las ciudades, por lo menos en México, no están hechas como para que esté separado lo industrial de lo comercial, de lo residencial, sino están hechas como mezclado. Así es. Y como van avanzando los desarrolladores, pues es tremendo el impacto, ¿no? Entonces, un Hong Kong región 9. Sí, más o menos. Digo, se caen los edificios o truenan las cosas. Sí, bueno, y eso no es nuevo. Digo, estaba recordando con unas amistades ayer que esto de los edificios que se caen es parece que es una tradición de la ciudad. Uh-huh. Yo recuerdo en aproximadamente en 1988, 90, por ahí, se cayó un edificio en Balcones del Valle. Uh-huh. Arriba de Avenida Roberto Garzazada. Uh-huh. Y no pasó a mayor escándalo. Creo que afortunadamente no había nadie o había un mínimo de personas en ese edificio de departamentos que no recuerdo, debe haber sido un edificio muy pequeño de 5 o 6 pisos tal vez. Pero desde ahí te das cuenta que no tenemos un compromiso innato. O sea, deberíamos de tenerlo desde niños, ¿no? Oye, pues, ¿qué pasó con mis vecinos, con mis amigos, con el amigo de mi primo, con lo que sea? Pero no. A veces tendemos a fijarnos más en otras cosas que en lo próximo, ¿no? Que me afecta. Uh-huh. No puedo ser yo indiferente si la colonia de al lado es una colonia marginada y le hace falta lo básico. Uh-huh. Porque eventualmente me va a afectar a mí, ¿no? Uh-huh. Ya si no queremos entrar en detalles de humanidad o compasión o lo que sea. Uh-huh. Al menos pragmáticamente, funcionalmente, sí. Si esa organización o ese espacio en donde hay una cantidad de familias no tiene lo básico para vivir dignamente, pues obviamente se va a empezar a acumular esto y me va a reventar en la cara. Uh-huh. Eventualmente, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí requiere de cierto esfuerzo individual, ¿no? El hecho de mirar hacia afuera, ¿no? O sea, de hecho hay hasta un ejercicio en meditación en el que entras a una casa, pero luego miras por la ventana a ver qué es lo que ves afuera. Mm. ¿Y cuántos de nosotros nos paramos realmente a mirar por nuestra ventana y a ver cómo está nuestro vecino? Y sin el juicio o el mal juicio, ¿no? Sino con el interés y la curiosidad natural que le debería, yo creo que surge del ser humano, ¿no? O sea, qué es lo que le está pasando, cómo está viviendo y qué puedo aprender yo de esto, ¿no? ¿Eso es natural al ser humano? Yo creo que sí. ¿Y eso se puede reforzar en las instituciones como la familia y la educación? Sí. ¿Y si sí, qué rol tenían estas últimas? Sí, sí se podría reforzar, lo único que no se puede reforzar con rigidez. O sea, no se puede decir, es que así es como hay que vivir, sino hay que darle cierta flexibilidad a todos los rangos de diferentes tipos y estilos de vida que existen. Entonces, o sea, ahí cuando ya nos metemos dentro de lo que es la comunidad y cómo han estado educados de manera que todos, si no somos así, no vestimos asá y no hacemos esto, ya no formamos parte de esa comunidad, ¿no? Entonces, quizás, o sea, abrir un poquito más la curiosidad y abrir un poquito más nuestros corazones en sí, ¿no? Y decir, bueno, pues, o sea, voy a ver qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando y voy a también, o sea, a compartir lo mío, ¿no? De alguna manera, o sea, compartirme. ¿Te refieres a persuadir antes que imponer, verdad? Sí, a persuadir y a conocer y a reconocer y aceptar, ¿no? Qué importante palabra, ¿eh? Conocer y reconocer. Y eso que se oye tan obvio y tan evidente, tan humano y tan natural, pues a veces las escuelas no lo ven así, porque ellos están como poniendo capas nuevas, sí. Como si fueras una cebolla y te van poniendo más vestidos. Y la sociedad del consumo también claro. O sea, ha ayudado mucho a que ya no, o sea, se supone que debemos de ser de cierta manera y vestir de cierta manera y tener cierta apariencia, y cuando alguien se sale de ese cajón, ahí es donde se empieza a aislar. Y de hecho ocurre, hay una gran diferencia en muchos casos entre quienes viven en San Pedro y los que viven del otro lado de la loma. Bueno, se me hace que somos la sociedad más desigual de Latinoamérica, si no me equivoco. Es muy probable. Sí. Sí. Y en eso que dices, es exactamente lo que hacen, o sea, como la comunidad per se no me sirve. Sí. Porque no necesitan de tanto más que de como lo el mismo jardinero no se parece a los de mi familia. Uh-huh. Ahí ya lo empezamos a pero excluir. Lo que vende el sistema ahora es que eres una comunidad material. Uh-huh. Entonces lo que hacen es venderte individualismo. Uh-huh. O sea, no es casualidad que el iPhone vendió el último trimestre del año 70 millones. 74.5 millones de unidades, imagínate eso. O sea, ¿cuántos países hay de ese tamaño? No, pues haz cuenta que le vendieron a todo Turquía, a todo Irán. Entonces haz cuenta que lo que te dicen es, vas a formar parte de una comunidad posmoderna cibernética, pero respetando tu individualidad. Entonces vas a ser tú, pero te vas a poder conectar con otros. Entonces, ¿qué te están diciendo? Que la comunidad la creamos nosotros, pero es una nueva forma de entender, porque ya te están vendiendo que es un plus el que estés interconectado. No quiero decir que no. Pero pregunto cuántas personas habrían que realmente dentro de sus comunidades cibernéticas realmente tienen a personas que no se parecen a ellos de alguna manera. Pero ¿qué entonces, te trato de decir? O sea, obviamente. Yo creo que ahí es donde empezamos otra vez a crear esa exclusión social. Mira, es un tema, perdón. O sea, no llegamos a realmente a hacer eso que se llama conexión de verdad, o sea. Bueno, hay un argumento en contra que dice que tú con las nuevas redes puedes hacer comunidades nuevas, y de hecho la transparencia y el derecho a la información pues se ve fortalecido mucho más cuando estás interconectado virtualmente. Porque si estás nada más en una plaza ahí, pues nada más no te llegó la noticia, ¿no? Bueno, o sea, no sé, ¿cómo lo ves? Es verdad, pero también hay que tomar en cuenta algo muy importante. Al menos en el caso de Facebook, que se ha investigado más, o sea, por ser una de las redes más grandes, o creo que la más grande, creo que ya supera el billón, o sea, 9 ceros de usuarios. Hay fenómenos muy interesantes, y lo primero que creo que tenemos que poner atención es que cuando yo quiero hacer una relación con una persona, vamos a empezar por lo más sencillo, ¿no? Dos personas, entonces, pues hago una relación en persona con esa persona, la conozco, probablemente al inicio me esté transmitiendo lo mejor de esa persona o la circunstancia en la que está viviendo esa persona en ese momento, y con el paso vas descubriendo nuevas facetas de esa persona o más cosas, y entonces las relaciones prosperan o se fortalecen, o sea, lo que sea, ¿no? En lo virtual tenemos un riesgo muy importante, que es, así como puedo cambiar de tienda virtual para comprar cualquier cosa a un clic de distancia, también yo puedo cerrar el diálogo inmediatamente con cualquier persona. Entonces, estamos en la no olvidemos que estamos en la época de la gratificación instantánea, y el compromiso empieza a parecer como una carga muy pesada para las nuevas generaciones, ¿no? El aguante, como diríamos coloquialmente, es cada vez menor. Entonces, en ese sentido soy un poco, bueno, no pesimista, pero quiero ser bastante realista, porque estas nuevas generaciones, pues si no me caíste bien en 5 minutos, el que sigue, ¿no? Te bloqueo. Te bloqueo, o simplemente, como tú decías al inicio del programa, ya no estamos juntos, las extensiones son mucho más grandes. Pero es paradójico que estas redes que parece que nos pueden unir de manera instantánea prácticamente, de la misma forma nos pueden separar. El nivel de responsabilidad hacia tus, empezando por tus amistades, cambia totalmente. Es nulo, o sea, puede ser nulo, ¿no? Podría ser nulo. Y todo eso va a afectar a la comunidad y a la ciudadanía al final. Claro, porque sabes que estaba leyendo, sin querer salirme del tema, pero estaba leyendo un artículo acerca de la uberización. O sea, estoy hablando de este servicio Uber de automóviles, que la mayoría conoce, entiendo. Entonces, este artículo hablaba de la uberización del trabajo. Es decir, que empecemos a despedirnos del trabajo de 9 a 5 y que las empresas van a tener esquemas más complicados y flexibles, y entonces te van a requerir por tus habilidades y por tus competencias en ciertos horarios, con compensaciones variables, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pareciera que esta competencia por lo mejor, lo más eficiente, por el mayor retorno sobre la inversión, por refinar algunos valores probablemente equivocados, pues nos deshumanizan y nos desintegran. Y mientras formas parte de esa comunidad virtual, exacto, tanto en el trabajo como con tus amistades, ¿con quién te juntes realmente? O sea, ¿y cómo se va a reforzar de alguna manera esa sensación de sentarnos en un café a platicar, o de sentarnos en compartir un espacio público y escuchar y verte por el tiempo que sea necesario, más allá de tu instinto de en este momento te bloqueo o te digo, perdón, me tengo que ir, y cierras el chat, ¿no? Exacto. O ni te despides. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya, se pone mejor, regresamos. Radio UDEM, cumpliendo con el reglamento de radio y televisión en materia electoral, transmite el siguiente espacio con mensajes de partidos políticos y autoridades electorales. Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. el dinero no alcanza y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. En un país donde el cambio ya comenzó. Mi amor, pasé mi examen y ya me gané la plaza. Claro, eres el mejor maestro del mundo. Y otras cosas buenas están por venir. Te mandé un correo. No tengo internet en mi casa, es muy caro. ¿No sabes? Ahora el internet va a ser mucho más barato. ¿Qué te parece llamar sin pagar la larga distancia nacional? Muy bien, para poder hablar diario. Pronto, muy pronto, vas a disfrutar más tu vida. Y todavía hay más. PRI. Hace 3 años vivir en Monterrey era vivir en peligro. Teníamos un gran problema. Pero cuando Margarita como alcaldesa trajo a la Marina, las cosas comenzaron a mejorar. No fue nada sencillo porque hacerlo implicó correr un gran riesgo. Ella, sus hijas, su esposo, pero lo hizo. Y hoy, en Monterrey, vivimos más seguros. Margarita demostró coraje y decisión cuando muchos no se atrevían. Como gobernadora, trabajará así para todo Nuevo León. Propaganda dirigida a militantes del Partido Acción Nacional. En un país donde el cambio ya comenzó. Mi amor, pasé mi examen y ya me gané la plaza. Claro, eres el mejor maestro del mundo. Y otras cosas buenas están por venir. Te mandé un correo. No tengo internet en mi casa, es muy caro. ¿No sabes? Ahora el internet va a ser mucho más barato. ¿Qué te parece llamar sin pagar la larga distancia nacional? Muy bien, para poder hablar diario. Pronto, muy pronto, vas a disfrutar más tu vida. Y todavía hay más. PRI. Radio UDEM. Ya estamos de regreso en Globales, que está con el tema Ciudadanía Hoy. Y estoy con Mérida McCarthy, Fabián Espinosa, con el estimadísimo público, esperando su llamada al 8336-6162-8336-4203. Seguimos con esto de las diferencias entre una comunidad presencial y una comunidad, por otro lado, virtual. ¿Querías comentar algo sobre eso? Sí, mira, he estado leyendo acerca de algunos estudios que traen la hipótesis que las redes sociales nos dan la oportunidad de convertirnos, al menos emocionalmente, en niños de 7 a 9 años, ¿no? Algo por ahí. ¿Por qué? Porque la facilidad de agarro mi pelota y me voy y dejo de jugar, o dejo de contestarte, o me cambio de grupo de amigos inmediatamente, es tan sencilla. Uh-huh. Antes, pues no te puedes mover de colonia, tú cuando tienes 8 años, ¿verdad? Pues te quedas en tu cuadra y te sigues juntando con tus amigos ahí de tu cuadra. Y solucionas problemas. Exactamente. Y buscas una mejora. Así es. O sea, te tienes que quedar ahí, como decías, con la palabra responsabilidad, a enfrentar tus actos y también a tolerar lo que al principio no te gusta de tu comunidad más cercana, ¿no? Y la red social lo que nos permite es, pues primero que todo, decir mentiras sobre nosotros mismos o acortar la verdad. Y también nos permite movernos a donde sea en un segundo, ¿no? Entonces la pregunta que quiero poner sobre la mesa es, ¿cómo hacen comunidad los niños? ¿Y qué diferencias hay con la comunidad que hacen los adultos? Porque poco a poco emocionalmente nos dan esa oportunidad, ¿no? De tener esos caprichos. Sí. Yo, por la experiencia que tengo con mis hijas, es precisamente que es una comunidad cada vez más virtual, cada vez se ven menos. Yo creo que hasta hace 5 años, ahora claro, ya están creciendo, ya están entrando a las redes sociales poquito a poquito, las que les son permitidas para su edad, pero aún y así están perdiendo ese sentimiento de la necesidad de estar ahí, porque ahora si se juntan dos amigas o 3 amigas en alguna casa, todo lo pasan por el chat. Sí. Todo lo comparten, entonces mi hija desde la casa se puede sentir que es parte de esa comunidad aún sin estar ahí, pero le falta el contacto físico y les falta esa comunicación no verbal, de no. tú a tú, no verbal, de dentro de su grupo de amigas, y eso no sé cómo vaya a afectar a la larga. A mí, ¿sabes qué me pasa mucho? Cuando hablo a veces, o cuando más bien, cuando me estoy comunicando por algún chat con una persona que nació después del 85 o 90, por ejemplo, cuando quiero precisar algo, a veces les digo, hablemos por teléfono. y para esas generaciones ya no es... Ya no. Ya no es grato, me atrevería a decirlo. No, no, es, no, es algo que, lo, que no les es natural. Uh-huh. Y a mí me viene todavía la necesidad de escuchar a la otra persona para saber que estamos en la misma página, ¿no? Uh-huh. Mándame WhatsApp. Uh-huh. Sí. Y ellas ahorita lo que hacen es hasta se lo... mandan el WhatsApp con voz. Exacto. Pero son grabados ya. No es una llamada telefónica donde estoy escuchándote respirar, estoy escuchando uh-huh. tú, hasta a veces se siente la sonrisa de la otra persona, exacto. ¿verdad? Aquí ya no, aquí es automatizado como, y lo puedes volver a escuchar cuantas veces quieras. Claro. se crea un totalmente una comunidad diferente. Se me hace interesante cómo empezando de la conversación de ciudadanía, comunidad, hemos pasado a una comunidad virtual. Sí. Precisamente siendo pues el una de las comunidades más grandes que quizás existan, ¿no? Sin duda. Porque creo que en la calle no vamos a encontrar ese tipo de comunidad. No, porque de hecho la diferencia que yo veo es que si en la comunidad tradicional hay está personalizada, hay emociones y antes que nada hay presencia, pues tú tienes que en la cibercomunidad, pues más que ver por valores clásicos o cosas muy necesarias o que son lo que te hacen como persona. En la red solo puedes tener objetivos o cosas en común. Uh-huh. O sea, somos una comunidad virtual que intercambia rifles. Uh-huh. O somos una comunidad que quiere ir a protestar. Uh-huh. Pero eso es lo que nos une y nos hace. O sea, uh-huh. como que veo que en las redes hay un fin justifica los medios. Uh-huh. Y que mejor que los medios es la ciber. Uh-huh. Entonces... como que te enseña, es como un intermediario, es a lo que voy. Exacto. Y te hace uh-huh. sentir o te desarrolla uh-huh. el concepto de que para accesar comunidad necesitas de algo o de alguien. Uh-huh. Cuando realmente en el sentido uh-huh. tradicional, nada más por estar presente, ya eres comunidad. Sí. Hay quien le llama, por ejemplo, a Facebook el ágora de nuestros tiempos. Uh-huh. Y antes pues salías y caminabas al lugar físico y ya, ¿no? Uh-huh. En, como dices, sin ningún intermediario de por medio. Y ahora, pues... Pero además, como salías a la calle, quizás cuidabas un poquito más la calle, quizás no tirabas tanta basura, quizás veías basura y la recogías. Uh-huh. O sea, porque formaba parte de tu entorno, parte de tu ambiente, parte de tus límites, digamos, de tu campo. O sea, entonces estamos cediendo... Entonces, el control sobre el espacio público. El espacio, sí, exactamente. Entonces okay. ahora, quizás le corresponda a las autoridades estar por encima de esta circunstancia, porque las personas no necesariamente sienten que tienen la misma necesidad de cuidar el espacio público. Claro. Y siguiendo con eso, pues si de alguna forma estamos siguiendo una tendencia y nos estamos despersonalizando uh-huh. porque nos estamos haciendo consumidores más uh-huh. que ciudadanos, uh-huh. pues al final solo tenemos estructuralmente lo que nos merecemos, sí. porque pues el Estado solo se acomoda a esa privatización que se está dando abajo. Exacto. O sea, que no necesariamente viene nada más de arriba abajo, uh-huh. sino que nada más arriba lo que están haciendo es, oye, pues para allá va la tendencia, uh-huh. mano. Uh-huh. Entonces nada más aquí hacemos lo mismo que hacen allá abajo. Uh-huh. Uh-huh. Digo, no los quiero eximir, lo volteo para ver... si de sí. ahí puede salir algo distinto, ¿cómo lo ves tú? Sí, totalmente de acuerdo. Además, ahorita que estaban, perdón por volver al punto, pero para cerrar la idea, ahora hay un intermediario, como decías. O sea, ahora no puedes entrar a Facebook así nada más. Le tienes que dar tu información personal, que es el modelo de negocio de ellos, ¿verdad? Uh-huh. Y por lo cual están los anunciantes en su apetito interminable por reunir datos uh-huh. que aparentemente signifiquen consumo. Uh-huh. O sea, ¿qué estás entregando a cambio de estar en el ágora, ¿no? En contacto uh-huh. con los demás? Uh-huh. ¿Por qué tienes que pagar por estar en contacto con los demás? Uh-huh. Que es la pregunta que planteaste, ¿no? Sí. Y muchas de las generaciones nuevas no lo entienden, uh-huh. no lo pueden visualizar, al igual que la privacidad, ¿no? Ya dan por un hecho. Mucha gente joven creció con esta aplicación infame que se llamaba Secret. Uh-huh. Que la gente podía compartir información acerca de otros sin revelar su identidad. Uh-huh. Y hay una especie de pues tolerancia o O estos jóvenes se acostumbraron a que eso es posible y punto, ¿verdad? A lo mejor hace 1000 años era normal que podían decapitar a alguien ahí en dos cuadras de tu casa y bueno, era lo normal, pero ahora estás hablando que pues a la gente la pueden lastimar emocionalmente o la pueden invadir su privacidad y es algo normal, entonces qué peligroso es eso, ¿no? Y si se dan cuenta, le hemos dedicado mucho tiempo a hablar de lo ciber, de las comunidades en redes sociales, y pues es un testamento de la importancia que tiene hoy día. Y resumiendo lo que hemos dicho también hasta ahorita en la mesa, es que lejos de acercarnos o darnos fuerza como agrupaciones, pues parece que nos debilita más, ¿no? Nos hace más consumidores que ciudadanos, ¿no? Pues divide y vencerás, ¿no? Exactamente. ¿Cómo lo ves? Sí, a mí me llama mucho, estoy muy de acuerdo, me llama mucho la atención el hecho de que sí va, o sea, parece ser que a donde nos estamos dirigiendo es a un aislamiento de nuestro entorno, gracias a las redes sociales y a esas comunidades virtuales que se han hecho. Y me gustaría que se analizara un poquito el cómo va a repercutir realmente eso en nuestro ambiente. ¿De qué manera? Bueno, ya está repercutiendo. Claro. Ya está repercutiendo, exacto. Y quiero decir algo también, que no hay que creer, estimados amigos, que comunidad quiere decir que somos comunistas o socialistas, ni nada de eso. Eso son cosas diferentes. Pero esto lo digo porque no nada más es el Estado y la sociedad, no, sino que también hay ideologías. Que bueno, ahora tenemos un sistema económico, pues, cuasi religioso, honestamente. Tiene características que al final buscan religarnos con una mejor versión de nosotros, pero no desde el punto de vista del desarrollo personal, sino de qué tanto crédito puedes acaparar. Y el crédito es la sociedad adquisitiva, o sea, que tú vas a formar parte de un club con ciertas características de clase social, con ciertos valores simbólicos, que al tú estar ahí, pues ya no eres como lo que eras. Y a eso que eras le llaman pobreza. Entonces, aunque esa gente que supuestamente está en pobreza tiene los mejores recursos naturales cerca, tiene la mejor comunidad posible, como son las sociedades tradicionales en México, como les falta esto que nos venden a todos como la libertad, pues son pobres. O sea, el pobre es igual que terrorista, en el sentido de la manipulación del mensaje, del lenguaje, que pone en riesgo para que acabe simplificando la forma de pensar y pues para que finalmente nos metamos al redil y le digamos que sí a ese banco que ahora hasta tu casa te hablan para ensoquetarte créditos. Y esto lo digo porque al final, pues sí, estimado público, no necesariamente todos somos iguales, pero sí tenemos lo principal, que es el sentido comunitario. Y pues no podemos ser iguales en muchas cosas, pero si nos creemos que no tenemos ni siquiera eso de comunidad, pues estamos cayendo presas de esta ideología, incluyendo el Estado, que también se dejó llevar, pues es mejor entonces venderlo todo, ponerlo todo a precio y al mercado, para que las leyes divinas de Adam Smith decidan qué es lo mejor para una comunidad. Y yo le pregunto al público, y de hecho, entre paréntesis les digo, esto es lo que hemos venido aplicando en México desde los 80s. Y yo creo, para mí, es evidente, hoy lo publiqué en el periódico, que eso es lo que no hemos cuestionado. Entonces seguimos buscando que si el candidato, que si no sé quién, y que si ahora va a ser de la televisión, y bueno, eso es moda, pero creo que eso nada más es un paliativo para una sociedad que no tiene una base comunitaria, y que por ende está nada más esperando a que la eduquen en leyes y en ciudadanía, cuando estamos caminando descalzos. Entonces no sé cómo lo vean. ¿Cómo ves tú a la ideología, el sistema económico y cómo afecta esto a la sociedad que vivimos ahora? No, creo que como, no sé si usamos ya la palabra en la mesa, pero pues la palabra es fundamentalismo, ¿no? Hay un fundamentalista económico rampante. Pareciera que estamos en los 80s de nuevo. Esta teoría de los trickle down economics parece que no termina por morirse, por más que está demostrado. Que se va a permear la riqueza. Así es, que si generamos, que si el sistema genera riqueza hasta arriba, la riqueza se va a transferir por osmosis o no sé por qué mecanismo hacia las demás capas, ¿no? Pero con lo que nos encontramos es que no, que pues los congresos le dan cada vez mayores exenciones de impuestos al 1% o al 5% de hasta arriba, que no hay justicia fiscal, Uh-huh. Y bueno, pues es lógico. Digo, no estoy diciendo que esté bien, pero es lógico que si un grupo está en el poder y tiene, aparte del control económico, el control político, uh-huh, pues no me imagino que de sus buenos corazones vaya a salir que vayan a planear que en los próximos 10 años la cancha se nivele un poco, ¿no? Uh-huh. Sería ingenuo pensar eso. Entonces, volviendo al punto, ser ciudadanos en parte ahora requiere eso, o sea, darnos cuenta que eso es lo que está sucediendo, y fuera de ideologías y fuera de narrativas, pues son hechos, ¿no? Uh-huh. No hay que pensar mucho, simplemente hay que ir al supermercado y darse cuenta de lo que cuesta todo, hay que ir a cargar gasolina y darse cuenta de lo que cuesta todo, hay que subirse al transporte público y ver lo que cuesta, o que me está estafando algún organismo descentralizado de la ciudad con la famosa tarjeta feria. Entonces, no estás hay implicando. Entonces, pues no hay que estudiar mucho ni hay que imaginar nada. Simplemente nos damos cuenta cómo nuestro poder adquisitivo va disminuyéndose. Uh-huh. La deuda pública va aumentando. Y sin embargo, a cada rato escuchamos a los políticos hacer cuentas alegres y echar campanas al vuelo diciendo que, como decía en el sexenio pasado el presidente, que es un país, México es un país de clase media. Sí, o sea, que realmente la economía es un factor que afecta a la comunidad. Por supuesto. Uh-huh. O sea, son uh-huh factores externos. Exacto, bien resumido. O sea, sí, la realidad económica no podemos pretender que no afecta a ser ciudadano. No, por supuesto que afecta. Uh-huh. Y la desigualdad, pues, es un síntoma, más que nada. Así es. Uh-huh. ¿Cómo lo ves? Yo lo que veo es que el sistema económico lo que ha creado es, o sea, cada vez menos comunidad. Exacto. O sea, ha ido a romper la comunidad que había, ¿no? O sea, la poca o la mucha, dependiendo del caso, ¿no? Tanto el sistema económico como nuestras famosas redes sociales, uh-huh, o sea, todo eso ha ido aislando más al individuo de su comunidad y de su ambiente. Y eso, o sea, hace que, o sea, bueno, o sea, no tienes suficiente dinero, pues ni siquiera tienes el dinero suficiente para ver por tu bienestar, porque necesitas estar trabajando para generar más, para tener más, para, ¿no? Sí, y al final, entonces, como estamos en un sistema que no nada más nos individualiza, sino que a la vez centraliza el poder y el uh-huh dinero, uh-huh, pues se estratifica cada vez más la lucha. Sí. Y acaba siendo algo de que, pues oye, yo tengo que ser individualista, porque si no le hago yo, pues ¿cómo le va a hacer mi familia? Uh-huh. Y como veo primero por eso, pues ¿cómo voy a ver por ustedes? Uh-huh. Entonces estamos al revés. Uh-huh. Entonces, más que tener que exigir, ¿cómo voy a arreglar la fachada de mi casa si lo que tengo que arreglar es lo de adentro? Y el gobierno no va a ayudar ni siquiera a arreglar el pavimento, ¿no? Claro. Entonces, o sea, ¿qué guanas le voy a poner a lo exterior? Mejor se lo pongo aquí adentro, que además es donde está mi computadora, donde tengo la red social, ¿verdad? Sí, entonces en ese sentido, siguiendo con lo que dices, pues autonomía y autogobierno. Ajá. Antes que esperar que de arriba vengan a arreglar las cosas, porque pues por lo visto no se ve nada. O responsabilidad por parte de las autoridades a darse cuenta de que eso es lo que está ocurriendo. Y que si ellos no empiezan a hacer algo afuera, los de adentro están encerrados en sus casas. ¿Qué, sí, porque, o sea, qué interés pueden tener? Entonces fomentar el interés quizás hacia lo de afuera. El pacto social en Occidente está fundamentado en que nos ponemos de acuerdo horizontalmente, y como de plano ya somos muchos, pues nos ponemos de acuerdo también para verticalmente establecer una orden, un uh-huh estado, pero no al revés. Entonces uh-huh yo lo que te preguntaba hace rato era, y te lo pregunto a ti, uh-huh, ¿tenemos que ver el concepto de ciudadanía como una lucha todavía? ¿O con que venga la constitución tenemos? Bueno, no, pues, yo pienso que sí tenemos mucho trabajo que hacer, sí, tanto en lo individual como en hacer equipo, por así decirlo. Uh-huh. Y ahorita que decías acerca de lo de la banqueta y de la casa, creo que aquí en esta ciudad y en particular en el municipio tenemos un síntoma muy específico, muy especial. Uh-huh. La gente tiene que pagar para que le pinten de amarillo la banqueta enfrente de su casa, uh-huh, y convertirlo en privado por un tiempo, ¿no? Uh-huh. Un feudo. Un microfeudo. Un microfeudo, sí. Sí, y cuando el Estado vende eso, pues es un Estado feudal, ¿no? Uh-huh. Porque a fin de cuentas es espacio público, ¿verdad? Exacto. En teoría deberíamos, si yo soy buen ciudadano y yo entiendo que es el espacio público, y la otra persona también, en teoría, no debería haber problema en decirle, señor, no hay problema que se estacione enfrente de mi casa, nada más no lo haga 10 horas diarias que usted viene a su oficina, por favor. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos, somos semejantes, prójimo, el término que queramos usar, y y nos podemos entender, ¿verdad? Híjole, estás dando el punto clave. O sea, eso es una ley, porque si tú pagaste para que te pusieran la línea amarilla, es el Estado con el escudo del México, ¿no? Exacto. Pero cuando no podemos entre nosotros ponernos de acuerdo, o sea, lo que es al final la descripción de una comunidad, pues no, pues que te lo arregle el gobierno, al cabo, pues ahí la ley, ya sabes. Exactamente. Entonces, oye, pero ¿por qué tengo que yo supeditarme a una ley si no lo necesito? Entonces, al yo supeditarme en todo a un intermediario, pues lo acabo reforzando encima de mí. Y pierdo, estoy siendo el poder, ¿verdad? Exacto. Entonces te dicen, no, es que pues lo opuesto, ¿qué es? ¿Estar todos como vacas regenteadas? No, a ver. Al revés. Comunidad, estimadísimo público, no quiere decir todos metidos en un redil, sino que quiere decir que somos un grupo de gente. Bueno, y comunidad en ese caso también significaría, o sea, estar viendo, por ejemplo, o sea, si yo tengo un trozo donde me cabe un carro, o sea, ¿para qué voy a comprar cuatro? Claro. ¿No? Entonces, y empezamos a ver porque, o sea, para la comunidad, ¿no? O sea, de hecho, en muchísimos otros países, las familias tienen un carro. Sí, bueno, eso es el sistema económico, ¿verdad? Exactamente, o sea, pero además es por medio ambiente, porque dicen, bueno, pues una va en bicicleta al trabajo y el otro va en el carro, ¿no? Hay otras formas de fomentar comunidad, que aquí desafortunadamente no se... Y yo voy a proponer una, que de hecho no es nueva. O sea, ya dijimos que no somos vacas, estamos todos juntos. Sí. Porque si pues están todos juntos, pues van a acabar sin mente. Porque así dicen que supuestamente entre más gente junta, menos razón. Pues que sea cierto, pero tampoco te vas a ir a aplastar, sino que lo que haces es, como estás sintonizado con el otro, porque tienes cosas antes de la razón que son importantes, como las emociones, y como el medio ambiente, que no nos venden como importante hasta que ya no está, que se vuelve lo más importante. Exacto. Pues lo que haces es estableces interactivamente normas y regulaciones, pues para funcionar en comunidad, y luego estableces leyes, pues para los excesos. ¿Y eso qué quiere decir? Que una comunidad que no tenga normas y regulaciones se va a atener a las leyes. O sea, que si no cumplimos lo mínimo entre nosotros y nos esperamos a que las leyes nos resuelvan, y si las leyes no resuelven porque son seres humanos como nosotros, pues acabamos con el chicotazo, como estamos ahora en San Peter Pan, le voy a decir yo el síndrome de la sociedad. San Petersburgo, o sea, subsahariano. ¿Qué quiere decir con todo esto, estimado público? Que la ley nada más es como una capa más gruesa de un acuerdo tácito que tenemos así inicialmente. Y si no podemos ir complejizando de acuerdo a las características de nuestra sociedad, pues vamos a acabar dependiendo de leyes. Y leyes quiere decir más gasto, más Estado, y al final, como estamos ahora, pues más seguridad, entre comillas. Que al final acaba correteando esos espacios públicos, que es el cemento de la comunidad. Así es. Ahorita que dices eso del cemento, me recuerdo, no traigo el dato muy bien, pero quiero mencionarlo, pero ahorita hay un caso increíble, me parece, en lo personal. Hay una escuela para niños con necesidades especiales en la colonia Country, creo. Y algunos vecinos que están alrededor, o sea, vaya, esta escuela está en la colonia de ellos, lograron a través del municipio bloquear el paso hacia esta escuela. Entonces, se toparon hace unos días los papás de los niños que están llevando a esa escuela a sus hijos, y no los dejaban pasar. Sí, porque los policías están protegiendo el espacio. Exactamente. Me dijeron por ahí. Así es. O entonces, sea, privatizaron un feudo más. Así es. Entonces, imagínate qué callosidad emocional, no sé cuál sea la palabra, en la que tú no tengas la menor decencia. Y y quieras, por la fuerza o a través de un desprecio constante, tácito, sacar a una escuela que está haciendo una labor admirable, simplemente porque te incomoda que en esa calle transite gente que no vive a un kilómetro a la redonda de tu casa, ¿no? Entonces, pues es el colmo de, pues no sé, de la deshonestidad, de la egomanía, y de la paranoia también, ¿verdad? Y del ventajismo también. Y del ventajismo. Sí, porque yo nada más de repente, pues los policías están ahí para proteger y servir. pero pues acaban sometiendo y mentir. Exactamente. O sea, al final es, están protegiendo espacios que supone que son tuyos, sí. Y te sientes hasta como un extranjero, o sea, aparece en la novela de Camus esto, ¿no? Sí. O sea, ¿estoy en mi comunidad o no? Porque los policías no me están invitando a sentirme parte de la comunidad. Entonces, o sea, yo no sé cuál es el objetivo de creer, estimadísimos representantes, el hasta dónde vamos a llenar de policías para lograr qué tipo de sociedad. O sea, ¿buscan el bien intrínsecamente? Pues que traigan a los padres y los suban a los vehículos, ¿no? Si eso es lo que quieren, que lo digan. Pero si creen que vamos a arreglarnos desde arriba, no, yo no creo que va a haber Estado y ni comunidad que van a soportar esto. No digas mucho, por favor, porque sí va a haber... No voy a dar ideas. Sí va a haber quien quiera eso. Que las sotanas están en el poder. Claro. Bueno. Y bueno, comentarios finales, ¿cómo es? ¿Qué propones? ¿Qué propongo? Propongo hacer un esfuerzo como individuo para realmente formar parte de la comunidad en la que estamos metidos. ¿Un esfuerzo como individuo? Uh-huh. O sea, ¿desde el uno? Desde el uno para el todos. El esfuerzo empezando por pequeños pasos, si eso es lo que son necesarios ahora, para el bienestar tuyo propio, ¿verdad? En un momento dado, pero empezar a dar pequeños pasos hacia la comunidad. Decir, bueno, pues, o sea, voy a ayudar a mi... De hecho, o sea, las asociaciones de vecinos ahora están haciendo un gran esfuerzo por hacer más comunidad. Y hay varias asociaciones que están haciendo recolecta de plásticos, plantación de árboles. De hecho, las asociaciones de vecinos son los que se encargan de pedir que se pavimenten ciertas calles. Uh-huh. O sea, creo que a través de ellos se puede llegar a la comunidad así vecinal, ¿verdad? O sea, en la que puedes estar viviendo. Aparte de eso, a nivel personal, desde casa, como padres, como hijos, siempre hay cosas que podemos hacer por los demás. Empezando por inculcar ese sentido. Empezando por inculcar el sentido de la empatía y del... Y de la, hasta cierta parte, compasión, ¿verdad? Uh-huh. Híjole. Del respeto. El respeto. Uh-huh. Señor. Estoy de acuerdo con Mérida, es importantísimo hacer trabajo desde el individual primero. No sé qué tan acorde o qué tanto lo vaya a tirar la RAE, pero deshacernos de esa callosidad emocional, ¿no? De esa pequeña psicopatía que podemos tener adentro. Y darnos cuenta que pues no podemos vivir en un microfeudo mágico musical, ¿no? Que tenemos que aprender a respetar y a tener compasión, porque es la única manera como podemos salir adelante. No hay forma de... Nadie vive en el vacío, es una frase muy trillada, pero es verdad. Y no hay crecimiento fuera de la comunidad. Eso es algo que es importante reconocer también. Muy bien. Pues yo creo que siguiendo con ambos... No debe ser algo muy forzado, o sea, no es algo que hay que buscar afuera. Es primero que nada hacer presencia, ¿sí? Empezar con el vecino, que es nuestro espejo semejante. Si logramos hacer comunidad con el de al lado, ya somos dos. Exactamente. Y de ahí empezamos a sumar. Exactamente. Para acabar multiplicando. Yo les agradezco su presencia. Gracias. Al estimadísimo público, a Sergio Becerra en audio, música, controles, a Álvaro Guadiana en el apoyo moral, Mérida McCarthy, gracias. Por haber estado aquí, gracias. Gracias a ti. Fabián Espinosa. Gracias. A ustedes, amigos, les deseo lo mejor. Vamos a echarle ganillas todos. No se les olvide que en su blog, danzanegra.blogspot.com, hay este y otros cotorreos. Les agradezco. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM.